realidad. Porque no puedo relajarme si me gusta planear. Yo digo, te quiero decir, yeah. Me gusta tentar en lo que tiene. ¿Para qué tanta agonía? ¿Para qué darse de noche sin llegar a mediodía? ¿Para qué tanto derroche de energía? Si en el libro de lo bueno solo sales como guía. ¿Cómo que ya no aprecio tu vida? Y es que, ¿cómo que ya no puedo ni verte en el espejo que reflejará el futuro? Futuro cruel, déjate caer en mi papel que yo te escribo y diga. Muchos creen que crecen, diga. Muchos creen que pueden, diga. El círculo en que crecen, diga. El círculo en que se mantienen y no salen. No afrontan la jugada, no destrozan muros, no se ponen metas. Hey, dile, ¿qué es lo que te asusta? Si en este mundo sin respuesta, tú no eres pregunta. Hey, solo quiero suavizar, porque no puedo relajar. Si me gusta planear, yo digo, controlas todo lo que te rodea, oye, el viento es envidia. Tornados que marean, que te dejen cantar, que te dejen expresar como te placa, placa, te aplaca en la cara. Mi flow, me dejaré llevar por lo que no conviene, soy de los que suda cuando escribe, entretiene el cuaderno cuando viene la inspiración sagrada. No me venderé por nada, nada es el oro, nada suena mucho en tu mundo que no vale nada. Que te crea, el que expresa tu mirada y que te mea. Aquí mi rima no hace nada, no. Yo solo cantaré, yo solo me sinceraré. Y continúo con la mía, mi camino si sigo para adelante, ese es mi destino, man.